Dimensión Alternativa, un programa de misterio, nuevo e independiente, en iturradio.com. Bienvenidos a esta segunda entrega del programa Visión Alternativa. Orión, nuestro editor Maki y yo mismo queremos agradecer la muy buena acogida que tuvo nuestro primer programa. A decir verdad, no podemos quejarnos en absoluto. Ha tenido una muy buena difusión y las críticas y los comentarios han sido muy positivos. Es nuestra intención continuar en esta línea y tratar, tanto en nuestras exposiciones como en las charlas que se van a producir, temas que os puedan interesar y que, dentro de lo que es habitual en determinada programación, no se toque a menudo. Con esa firme intención, hoy vamos a tratar un tema muy vinculado a la ciencia y a científicos, en algunos casos, muy poco conocidos. Vamos a hablar de Alan Turing, el padre más aceptado de la computación. Tuvo una vida de éxitos que culminó con una muerte trágica a causa de su condición sexual, cosa muy curiosa para alguien que ha resultado ser una gloria para su país y un héroe de la Guerra Mundial. También os hablaremos de Konrad Zuse, un hombre que creó un conjunto de máquinas que podríamos definir tranquilamente como ordenadores. Dada su formación, él se decantó por máquinas de funcionamiento electromecánico, muy diferentes a la tecnología que tú y yo, querido oyente, estamos utilizando en estos momentos. Pero su trabajo fue brillante y generó lo que podríamos definir como las primeras supercomputadoras de aplicación real. Por último, un personaje bastante curioso, que también tuvo su mérito, llamado Vannevar Bush. Su nombre quizá no os suene, pero sin duda el apellido Bush os llamará la atención. Y efectivamente, forma parte de esa extraña y muy particular familia real de los Estados Unidos, que son los Bush. Tuvieron banqueros de Hitler, han tenido directores de la CIA, presidentes y presidentes exalcohólicos que han llevado al mundo más o menos a la situación en que se encuentra ahora. Vannevar Bush, pese a todo, tuvo un mérito como ideólogo de lo que podríamos calificar los modernos motores de búsqueda de Internet, mucho antes de que existiera no tan solo la tecnología, sino la idea de la red de redes. Una vez presentados estos personajes en diversos cortes, Orión y yo vamos a tener una charla sobre cómo el trabajo de estos acabó inevitablemente vinculado a la guerra y al muy moderno, muy conocido y muy comentado complejo militar industrial. No os perdáis durante la charla diversos puntos que tienen que ver no tanto con tecnologías maravillosas, sino como la industria militar ha generado un negocio en diversas escalas a nivel planetario. También os pondremos un ejemplo al respecto, que es una empresa llamada Raytheon. Y por tocar, incluso tocaremos un tema un tanto conspirativo, que es el proyecto HARP, muy vinculado, como podréis escuchar, a la familia Bush. Ahora os dejo con el primer corte, que estará dedicado a la figura de Alan Turing. Vamos a dedicar este tramo para hablar de Alan Turing, un matemático realmente brillante y uno de los primeros teóricos de la computación. Este hombre, supongo yo que sin proponérselo, es un auténtico héroe de la Segunda Guerra Mundial en el bando de los británicos. Siendo ya muy joven, este hijo de un funcionario colonial en la India ya desarrolló una habilidad y un interés extraordinario por las matemáticas. Aunque durante su formación escolar, en el colegio en el que realizó estudios, se le intentó llevar hacia el conocimiento de los clásicos, Turing consiguió destacar tanto en el campo de las matemáticas que logró ingresar en el King's College, en la Universidad de Cambridge. Hay que pensar que el joven Turing, antes de su etapa universitaria, ya había destacado por una serie de anécdotas, como por ejemplo, cuando en 1928, con 16 años, descubrió los trabajos de Albert Einstein, y no tan solo pudo comprenderlos, sino que advirtió la crítica velada de Einstein a las leyes de Newton, algo que de hecho no estaba explícito en el trabajo de Einstein. Durante su etapa escolar, Turing fue un joven cuyo optimismo y ambiciones se vieron acrecentados debido en gran parte a una intensa unión con un amigo suyo llamado Christopher Morcom. La muerte de este, aún joven, afectaría a Turing de una forma profunda. De hecho, cambió hasta cierto punto su mentalidad respecto a la religión, convirtiéndole en una persona un tanto más materialista, aunque siempre conservó la fe en que el alma humana sobrevivía más allá del fallecimiento. Pero bien, en su etapa en King's College como estudiante recibió las enseñanzas de Geoffrey Harold Hardy, un respetado matemático que ocupó la cátedra de Cambridge y que posteriormente fue responsable de un centro de estudios e investigaciones matemáticas. Ya en el año 1935, Turing fue nombrado profesor del King's College, algo que demostraba la enorme capacidad de este hombre, nacido en 1912, y que se confirmó con la publicación de un estudio sobre números computables con una aplicación al Encke-Dunn's problem. Turing reformuló los resultados obtenidos por Kurt Gödel en 1931 sobre computación, sustituyendo el lenguaje formal descrito por Gödel por lo que hoy se conoce como máquina de Turing, que sería un dispositivo bastante formal y simple. Turing demostró que se podía crear una máquina capaz de implementar cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo. Este estudio tuvo una demostración, publicada más tarde, de una demostración equivalente de Alonzo's Charge respecto a su cálculo lambda. El estudio de Turing resultaba más accesible e intuitivo. También fue pionero con un concepto llamado máquina universal de Turing, con la tesis de que dicha máquina podría realizar las mismas tareas que cualquier otro tipo de máquina. La mayor parte del año 37-38 la pasó en la Universidad de Princeton, estudiando bajo la dirección de Alonzo Church. En el 38 obtuvo el doctorado en Princeton y en su discurso de aceptación introdujo el concepto de hipercomputación, en el que ampliaba las máquinas de Turing con las llamadas máquinas Oracle, las cuales permitían el estudio de los problemas para los que no existe una solución algorítmica. Regresa a Cambridge en el 39 y asistió a conferencias de Ludwig Wittgenstein sobre las bases de las matemáticas. Ambos discutieron y mantuvieron un vehemente desencuentro, ya que Turing defendía el formalismo matemático y Wittgenstein criticaba que las matemáticas estaban sobrevaloradas y no descubrirían ninguna verdad absoluta. Pero en fin, llega la Segunda Guerra Mundial. Turing fue uno de los principales artífices de los trabajos del grupo de Bletchley Park para descifrar los códigos secretos nazis. Sus perspicaces observaciones matemáticas contribuyeron a romper los códigos de la máquina Enigma y de los codificadores de teletipos Fish. Sus estudios acerca del sistema Fish ayudarían al desarrollo posterior de la primera computadora programable electrónica digital llamada Colossus, diseñada por Max Newman y su equipo, construida en la Estación de Investigaciones Postales de Dollis Hill por un equipo dirigido por Thomas Flowers en el año 43. Dicha computadora se utilizó para descifrar los códigos Fish. Para romper los códigos de la máquina Enigma y permitir a los aliados anticipar los ataques y movimientos militares nazis, Turing diseñó la Bombe, una máquina electromecánica derivada de una diseñada por los polacos al inicio de la guerra, que se utilizaba para eliminar una gran cantidad de claves enigmas candidatas. Para cada combinación posible, se implementaba eléctricamente una cadena de deducciones lógicas. Era posible detectar cuándo ocurría una contradicción y desechar esa combinación. Básicamente, la bomba, de una forma muy sucinta, lo que hacía era probar códigos hasta encontrar una respuesta lógica y más tarde utilizar la máquina para decodificar todas las transmisiones interceptadas de la forma más rápida posible. Los trabajos sobre la ruptura de códigos de Turing han sido secretos hasta los años 70, y ni siquiera sus amigos más íntimos llegaron a tener constancia. Sobre las máquinas Enigma, podríamos simplificar el tema diciendo que eran una suerte de máquinas de escribir. Uno tecleaba el mensaje y la máquina de por sí, gracias a una serie de rodillos que se tenían que mover en unas posiciones determinadas cada día para cambiar la clave, transformaba el mensaje original en una especie de sopa de letras. La combinación de claves a las que era capaz de acceder la máquina Enigma era realmente enorme. Al sustituir diariamente la combinación de los rodillos que transformaban los mensajes, la decodificación de estos era imposible para ser realizada a mano o por un grupo de matemáticos, aunque fueran muy buenos. Los técnicos de Bletchley Park, unidos a los matemáticos polacos que iniciaron la ruptura del código Enigma, tenían que lidiar cada día con un código diferente y crearon unas máquinas que permitieron decodificar los mensajes cada día y bombear la mayor cantidad de información para entregarla a las Fuerzas Armadas Británicas, que hicieron uso de ella de la forma más discreta que les fue posible. Era el as en la manga, la carta ganadora. Gracias a la gente de Bletchley Park y al trabajo de Alan Turing, los británicos, por ejemplo, consiguieron anticipar los movimientos del Africa Corps durante la guerra, lo que fue una notable ventaja para el mariscal Bernard Montgomery. Para un país que estaba luchando una guerra en solitario contra las fuerzas del Eje que ocupaban toda Europa, acceder directamente a la información y comunicaciones del enemigo le permitió torear más o menos la peor parte de la guerra. Fue un trabajo notable que en los últimos años sí que se ha visto reflejado y ha obtenido el reconocimiento merecido. Pero de todas formas, la historia de Alan Turing continúa. Del año 1945 a 1948, trabajó en el Laboratorio Nacional de Física, en el diseño de ACE, el motor de computación automática. En 1949 fue nombrado director delegado del Laboratorio de Computación de la Universidad de Manchester y empezó a trabajar en software en una de las primeras computadoras reales, la Manchester Mark I. También en esos años realizó estudios más abstractos y en su artículo máquinas de computación e inteligencia, Turing ya marcó el problema de la inteligencia artificial y propuso un experimento que hoy se conoce como el test de Turing, con la intención de definir una prueba estándar por el que una máquina podría catalogarse como sensible o sintiente. Ya en 1952, Turing escribió un programa de ajedrez. A falta de una computadora lo suficientemente potente para ejecutarlo, él simulaba el funcionamiento de la computadora, tardando más de una hora y media en efectuar un solo movimiento. Una de las partidas llegó a registrarse y el programa perdió frente a un amigo de Turing. Trabajó junto a Norbert Wiener en el desarrollo de la cibernética. Esta rama de estudios se genera a partir de la demanda de sistemas de control que exige el progresivo desarrollo de las técnicas de producción a partir del siglo XX. La cibernética pretende establecer un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina. Sus estudios profundizaron en esta relación, estableciendo el concepto de interfaz y cuestionando los límites de simulación de razonamiento humano. Entre 1952 hasta que falleció en el 54, trabajó en la biología matemática, concretamente en un campo llamado morfogénesis. Publicó un trabajo sobre esta materia titulado Fundamentos químicos de la morfogénesis. Su principal interés era comprender la filotaxis de Fibonacci, es decir, la existencia de la secuencia de Fibonacci en las estructuras vegetales. Utilizó ecuaciones de reacción-difusión, que son actualmente cruciales en el campo de la formación de patrones. Pero llegamos al punto más triste de la vida de este hombre, que estaba evidentemente bastante adelantado a su tiempo. La carrera profesional de Alan Turing se vio truncada cuando le procesaron por ser homosexual. En 1952, Arnold Murray, el amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar en la casa de este para robarle. Cuando Turing acudió a la policía para denunciar el delito, durante la investigación policial, Alan reconoció ser homosexual, con lo que se le imputaron cargos de indecencia grave y perversión sexual. Hay que aclarar que los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido en esa época, y tuvo la misma acusación que Oscar Wilde, más de 50 años antes. Turing estaba convencido de que no tenía de qué disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Según su ampliamente difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Finalmente, escogió las inyecciones de estrógenos, que duraron un año y le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso, y que además le convirtieron en impotente. En una carta a un amigo suyo llamado Norman Rutledge, Turing escribió un falso silogismo, una reflexión, relacionando el rechazo social que provoca ser homosexual con el desafío intelectual que supone demostrar la posibilidad de inteligencia en los ordenadores. En particular, le preocupaba que el hecho de ser gay y ser atacado por ello pudiera oscurecer sus razonamientos sobre inteligencia artificial. Y escribió: Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres. Luego, las máquinas no piensan. 2 años después del juicio, en el 54, murió por envenenamiento con cianuro. Aparentemente tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente. La mayoría piensa que su muerte fue intencionada y se la consideró como un suicidio. A pesar de que su madre intentó negar la causa de su muerte, atribuyéndola rotundamente a una ingestión accidental provocada por la falta de precauciones de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas del laboratorio. Su vida terminó amargamente. Esta muerte misteriosa ha dado lugar a diversas hipótesis, incluida la del asesinato. Pero tuvieron que pasar 45 años para que el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitiera un comunicado declarando sus disculpas en nombre del gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Esta comunicación fue consecuencia de una movilización pública solicitando al gobierno que pidiera disculpas oficialmente por la persecución sufrida por Alan Turing. Sin embargo, ya en el 2012, el Parlamento británico negó el indulto a científico, aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito penal. De todas formas, Turing recibió ciertos reconocimientos a título póstumo, como estatuas, placas conmemorativas y la creación del Premio Turing, creado por la Association for Computing Machinery. Esta distinción está enfocada a personas destacadas por sus contribuciones técnicas al mundo de la computación y está considerado como el equivalente del Premio Nobel en este campo. El Instituto Alan Turing fue inaugurado en la Universidad de Manchester en el verano de 2004. Y a título de curiosidad, el 23 de junio del 2012, conmemorando la fecha de nacimiento de Turing 100 años atrás, Google presentó entre sus habituales doodles una pequeña máquina de Turing capaz de comparar dos cadenas de caracteres binarios. La influencia de este hombre en el mundo que vivimos sin duda es notable. Somos dependientes de las computadoras y del software, pero también este hombre contribuyó con su trabajo junto a los técnicos de Bletchley Park e, insisto, los matemáticos polacos que allí trabajaron, a derrotar al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente Turing al final ha logrado ser reconocido y sea el científico más famoso de los que vamos a tratar hoy. Hola amigos, el día 10 de julio de este año 2012, el programa Saber y Ganar, que conduce el genial Jordi Hurtado, entre las muchas preguntas que en concreto ese día realizó, hubo una que requería el nombre de la primera computadora digital. Se daban tres opciones, como suele ser habitual en el programa, y ciertamente a mí en parte me molestó la respuesta, y sé que el compañero Phileas Fox, en esos mismos momentos que estaba viendo ese programa, me consta, se preguntaba cuál hubiera sido la respuesta que yo hubiera dado si en ese momento me hubiera yo encontrado en el pellejo del concursante. Supongo que a la par sonriéndose para sus adentros al saber que seguramente la respuesta que yo hubiera dado no se encontraba ni siquiera como opción entre las dos restantes a la dada por correcta, que era ENIAC, que supongo es la que más de alguno de vosotros está pensando, ¿verdad? Es por ello que, con vuestro permiso, voy a dedicar este pequeño trabajo al compañero y buen amigo de iVox, Phileas Fogg. Y vamos a hablar de Konrad Zuse, ingeniero civil alemán, inventor y pionero de lo que hoy conocemos como ordenador. Su mayor logro, quizás más reconocido, fue el primer ordenador funcional controlado por un programa, el Z3, que entró en funcionamiento en mayo de 1941. Igualmente se le conoce por el S2. Ya hablaremos al final del S1 y el S2. Fundaría una de las primeras empresas informáticas allá por el año 1941, precisamente para la producción del Z4, la evolución del Z3, y que se convertiría en la primera computadora comercial. Desde 1943 a 1945 diseñaría el primer lenguaje de programación de alto nivel, el Plan Calcul. Y si bien gran parte de sus primeros trabajos fueron financiados por su familia y él mismo con aficiones, después de 1939 se le darían recursos por parte del gobierno alemán nazi. Debido a la Segunda Guerra Mundial, y obviamente en que su trabajo, pues, muy a la luz pública no estaba, el trabajo de Zuse pasó desapercibido en el Reino Unido y los Estados Unidos. Posiblemente su primera influencia documentada en una empresa de Estados Unidos, pues, fue la adquisición por parte de IBM de patentes de Konrad Zuse en el año 1946, hay una réplica de la computadora Z3, así como el original Z4, en el Deutsche Museum de Múnich. El Deutsche Technische Museum de Berlín tiene una exposición dedicada a Zuse, que muestra 12 de sus máquinas, incluyendo una réplica de la Z1, y varias pinturas de Zuse, puesto que este ingeniero, antes de dedicarse a fabricar ordenadores, tuvo una etapa de pintor. Como seguramente los que ya sepan de ENIAC conocen que este aparato se fabricó en 1946, aquí empieza a haber cosas que no cuadran, ¿verdad, amigos? Pues tras este pequeño preámbulo de lo que es la vida de Konrad Zuse, vamos a meternos un poquito más a fondo en este personaje que tan poca gente parece también igualmente conocer. Nacido en Berlín, Alemania, el 22 de junio de 1910, se trasladó con su familia en 1912 a Braunschweig, Prusia Oriental. Su padre era un empleado del servicio postal. Zuse asistió al colegio Oceanum en Braunschweig y en 1923 la familia se trasladó a Hoyerswerda, donde cursó su bachillerato hasta 1928, saliendo cualificado para ingresar a la universidad. Se matriculó en la Escuela Técnica Superior de Berlín Charlottenburg y exploró la ingeniería y la arquitectura, pero le parecieron ambas aburridas. Finalmente se decantaría por la ingeniería civil, en lo que terminaría graduado en 1935. Comenzó a trabajar como ingeniero de diseño en la fábrica de aviones Henschel, en Berlín. Esto requirió la realización de muchos cálculos rutinarios a mano, que le encontró abrumadoramente aburrido, y lo que le llevó a soñar con una máquina que le realizase tan tedioso trabajo. Se puso manos a la obra para realizar la máquina que se le había ocurrido en el apartamento de sus padres, en 1936. Su primer intento, llamado Z1, era una calculadora mecánica binaria de punto flotante con una programabilidad limitada que leía las instrucciones desde una película perforada de 35 milímetros. En 1937, Zuse presentó dos patentes que anticiparon ya la arquitectura de von Neumann. Terminó la Z1 en 1938. La Z1 contenía unas 30.000 piezas de metal y la verdad nunca funcionó bien debido a la precisión mecánica insuficiente. La Z1 y sus planos originales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1987 y 1989, Zuse recreó la Z1. Casi le costaría un ataque al corazón este proyecto. Costó 800.000 marcos alemanes de la época, casi medio millón de dólares, y requirió de 4 personas, incluido Zuse, para montarse dicho Z1. Los fondos para este proyecto de retroinformática fueron proporcionados por Siemens y un consorcio de 5 empresas. Pues una vez descrito ya la Z1, o lo que fue el primer ordenador de Konrad Zuse, pasaremos a meternos un poco ya en el periodo propiamente dicho de la guerra, dado que la Z1, como habéis visto, pues la completa en 1938 en un clima ya prebélico. Y pasaremos a centrarnos ahora en la Z2, la Z3 y la Z4 y lo que fue en sí el trabajo de Konrad Zuse durante la Segunda Guerra Mundial. Zuse terminaría su trabajo con total independencia de otros científicos y matemáticos de la computación más importantes de su época. Entre 1936 y 1945 se encontraba en casi total aislamiento intelectual. En 1939, Zuse fue llamado al servicio militar, donde se le dieron recursos para construir, finalmente, el Z2. El Z2 fue una versión revisada de la Z1, mediante relés telefónicos. En 1941 se creó una empresa, Zuse Apparatebau, para la fabricación de sus máquinas. La mejora básica de la máquina Z2 dio pie a la Z3 en 1941. Era un calculador binario de punto flotante de 22 bits, con capacidad de programación con bucle pero sin saltos condicionales, con memoria y una unidad de cálculo sobre la base de relés de teléfono. Los relés telefónicos utilizados en sus máquinas fueron recogidos en gran medida de las partidas descartadas. A pesar de la ausencia de saltos condicionales, la Z3 era una computadora del tipo Turing completa. El Z3, el primer ordenador electromecánico en pleno funcionamiento, fue financiado por el gobierno alemán y el Instituto Alemán de Investigación de Aviación, interesados ambos por el potencial de extensos cálculos automatizados. La compañía de Zuse, junto con la Z1, la Z2 y la Z3, fue destruida en 1945 por un ataque aéreo aliado. El parcialmente terminado basado en relés Z4, que Zuse había comenzado a construir en 1942, había sido trasladado a un lugar seguro antes. El trabajo en el Z4 no podía continuar con la privación extrema de recursos que tenía Alemania en la posguerra, y no fue hasta 1949 que Zuse fue capaz de volver a trabajar en él. Se le mostró al matemático Eduard Stiefel, del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, quien ordenó la construcción de uno en 1950. El 8 de noviembre de 1949, Zuse KG fue fundada. La Z4 fue entregada a ETH Zúrich el 12 de julio de 1950 y demostró ser muy fiable. Zuse nunca fue miembro del Partido Nazi, pero no se sabe que haya expresado dudas o reparos en trabajar para el esfuerzo de guerra de los nazis. Mucho después de terminada la guerra, ya en tiempos modernos, sugirió de que a él no le cabía duda, y cada día más, de que los mejores científicos e ingenieros, por lo general, tienen que elegir entre hacer su trabajo para empresas más o menos cuestionables y los intereses militares en un pacto con el diablo, o no seguir su línea de trabajo en absoluto. Mientras trabajaba en su computadora Z4, Zuse se dio cuenta que la programación en código máquina era demasiado complicada. Después de la guerra, huyó de Berlín a la población rural de Algo, en la que no podía hacer ningún trabajo hardware, y diseñó el primer lenguaje de programación de alto nivel llamado Plan Cálculo, traducido Plan de Cálculo, en 1945-46. Fue publicado por primera vez en 1948, aunque no en su totalidad hasta 1972, y se puede decir que fue más bien una contribución teórica, ya que el lenguaje no se implementó en su vida. No existió compilador o intérprete para Plan Cálculo hasta que un equipo de la Universidad Libre de Berlín implementó uno en el año 2000. Heinz Rutishauser, uno de los inventores del Algol, escribió: el primer intento de elaborar un lenguaje algorítmico se llevó a cabo en 1948 por Konrad Zuse. Su notación es bastante general, pero la propuesta no alcanzó la consideración que merece. Konrad Zuse se casó con Gisela Brandes en enero de 1945. Su primer hijo, Horst, nació en noviembre de 1945. Sería el primero de cinco. Y si bien se casaron en una ceremonia un tanto pomposa, en carruaje, vestido de frac, con velo, la esposa y tal, realmente desde el punto de vista religioso Zuse era ateo. Pues una vez ya explicados los modelos de las máquinas Z de Konrad Zuse, desde el modelo 2 al 4, que como habéis visto se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial, sin poder concluirse el 4 en el conflicto, pasaremos a describir la figura de Konrad Zuse como empresario a partir de 1946. En 1946, Zuse fundó una de las primeras compañías informáticas cuyo capital fue recaudado a través de ETH Zurich, que ya hemos mencionado, con opción de IBM sobre las patentes de Zuse. Zuse fundó otra empresa, posteriormente la Zuse KG, que ya hemos mencionado, en 1949, y en 1957 la oficina central de la empresa se trasladó a Bad Hersfeld. La Z4 fue terminada y entregada a la ETH Zurich, Suiza, como ya hemos comentado, en 1950. En ese momento era la única computadora que trabajaba en la Europa continental y el segundo equipo en el mundo. La Konrad KG siguió fabricando ordenadores. Todos siguieron saliendo numerados con nomenclatura Z, hasta la Z43. Son dignas de mencionarse la Z11, que fue vendida a la industria de la óptica y las universidades, y el Z22, fue el primer ordenador con una memoria basada en el almacenamiento magnético. En 1967, la CUSE KG había construido un total de 251 computadoras. Hasta que finalmente, debido a problemas financieros, la empresa fue vendida a Siemens. Después de su retiro, se dedicó a su afición, la pintura. Zuse moriría el 18 de diciembre de 1995 en Hanford, Alemania, cerca de Fulda. El centenario del nacimiento de este pionero de la computación fue celebrado no hace mucho, con exposiciones, conferencias, talleres que intentaban recordar su obra y su vida y llamar un poco la atención sobre la importancia de su invento en esta nuestra era digital. Zuse recibió varios premios por su obra. Entre ellos está el Instituto Zuse de Berlín, que se nombra en su honor, y existen dos instituciones académicas que tienen la llamada medalla Konrad Zuse en honor de este inventor. Igualmente, una vez ya fallecido, se le concedió el Computer History Museum Philo Award en 1999. Por mencionar solo algunos de los reconocimientos y galardones que recibió. Pareciera llegado a este punto que me hubiera dejado algo que os he mencionado al principio, ¿verdad? Me parece que me he olvidado de dos máquinas, la S1 y la S2. Ciertamente no me las he olvidado. Y como no estaban dentro del programa de las Z, por eso no se llamaban Z, se llamaban S, las tenemos que tocar en otro bloque totalmente distinto al Z, porque distintas eran y para misiones distintas estaban enfocadas. Como ya os he referido al principio, Konrad Zuse empezó a trabajar en una empresa aeronáutica que se llama Henschel. Quizás Henschel, si no sois muy aficionados a la Segunda Guerra Mundial, os puede sonar bastante menos que Junker, Messerschmitt. Sin embargo, si sois aficionados, pues conoceréis varios desarrollos de la firma Henschel. En aviones, por ejemplo, el HS-129, os recomiendo que lo busquéis en Google. Para mí, desde mi punto de vista, es un precursor del A-10 que tienen los americanos hoy día, de ataque a tierra. Pero fuera del contexto de la aeronáutica o de los aviones en sí, y referido a lo que son las bombas volantes, serían proyectos en los que trabajaría Henschel, nos encontramos varios proyectos que sí llaman mucho la atención porque son bombas volantes, pero no son la V1, y van mucho más allá de la V1, veréis, a cualquiera le puede sonar. Estamos hablando de la HS-293 y la HS-294. Este tipo de misiles hoy es muy fácil de verlos bajo las alas de modernos aviones de combate. Incluso empresas como Raytheon hacen de este catálogo y este surtido de tipo de misiles en toda una experiencia. Podéis verlo perfectamente en episodios que se emiten, por ejemplo, en Canal Historia. Uno concretamente que quiero recordar que se llama Combates Aéreos del Futuro. Pero quizás argentinos e ingleses tengan más vívido el recuerdo de este tipo de misil en el conflicto de las Malvinas, el misil Soset, que hunde el Sheffield, y lo comprenderéis un poco más adelante. Hoy es fácil, gracias a la difusión de canales temáticos, encontrarse pues con trabajos que nos explican el desarrollo en cohetería y misiles del ejército alemán, principalmente desde 1941 a 1945, en los cuales la V1 y la V2, digamos, parecen ser las piezas principales de estos desarrollos, cuando, sin embargo, son los desarrollos más obsoletos dentro del programa de misiles y cohetes que contempló el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual nos hablan autores alemanes, había unos 140 proyectos, de los cuales no llegamos a conocer ni siquiera unas pocas docenas. Entre esos que conocemos están el Henschel HS-293 y el Henschel HS-294 que ya hemos mencionado. Ambos eran misiles antibuque, y el HS-293, por ejemplo, a diferencia de la Fritz-X, también conocida, una bomba planeadora radiocontrolada igualmente conocida por los aficionados, estaba pensado para su uso contra buques que no estuvieran blindados, a diferencia de lo que se había pensado para la Fritz-X, que sí estaba pensada para su uso contra buques fuertemente blindados. Tras este pequeño esbozo, pero necesario, de las bombas planeadoras volantes radiocontroladas Henschel y la mención igualmente a la Fritz-X alemana, pasaremos a integrar la importancia de la S1 y la S2, las computadoras de Zuse, con estas bombas. Si bien con Razu se enfocó la construcción de sus máquinas de computación, como podemos ver en la Z, para un carácter general o propósito general, tenemos constancia de que sí fabricó al menos dos modelos de máquinas que fueron especialmente diseñadas para ayudar al esfuerzo bélico nazi. Esas dos máquinas son, como ya estaréis pensando, la S1 y la S2. En 1940, el gobierno alemán empezó a fundar lo que sería un antecesor del hoy Centro Aeroespacial Alemán, fundado en 1969, fundando su propia institución, cuyas siglas eran AVA, para el estudio de bombas volantes. Dado que Henschel llevaba varios de estos desarrollos y, como ya hemos comentado, este ingeniero había trabajado en estas instalaciones, además del conocimiento que pudiera existir del señor Zuse dentro internamente de las Fuerzas Armadas, el trabajo de Zuse fue contemplado rápidamente con un propósito particular y no general, y ese era el ayudar en la construcción de dichas bombas volantes, midiendo correcciones de las alas y de los timones para ayudar a la fabricación de dichas bombas, permitiendo con los cálculos que la colocación posterior de dichas piezas encajara con total perfección. A comienzos de 1942, un amigo de Zuse, que le había ayudado en la construcción del Z2, de Reyer, había propuesto al alto mando alemán si estaba interesado en subvencionar una máquina de computación cuyo proyecto llevaría de 2 a 3 años realizar. El alto mando alemán denegó tal ayuda, no estaba interesado, puesto que si conocéis algo de la Segunda Guerra Mundial, todavía no ha pasado nada de Stalingrado, no ha pasado nada de Kursk, entonces estamos en unos periodos que Alemania está vencedora en todos lados y no quiere nada a largo plazo. Sería este año de 1942 cuando empezaría a funcionar la S1 en las instalaciones Henschel, en Berlín, hasta sabemos 1944. Ayudando a construir la ya mencionada bomba radiocontrolada HS-293 con las correcciones de dichos cálculos que ya hemos mencionado. Dicha bomba HS-293 fue intensamente usada a partir del 25 de agosto de 1943. Se le puede seguir el rastro en varias acciones bélicas. Quizás la más notable o digna de mencionarse es la que tuvo lugar el 26 de noviembre de ese año, en la cual causó el hundimiento del transporte HMT Rona, matando a más de 1,000 personas. Dicha bomba HS-293 que hunde el Rona fue lanzada desde un Heinkel 177. Y si bien no era de este modelo la que hunde el Rona, tenemos que decir que existía un modelo HS-293D, una variante, que incorporaba una cámara de televisión que servía para guiar el misil hacia su blanco. Se construirían más de 1,000 de estas bombas HS-293 en sus diversas variantes. Y aquí lo que cabe decir es que el S-1, que tan implicado estuvo en la construcción de este misil o bomba volante radiocontrolada, sería el predecesor del Z-11, posteriormente fabricado por Zuse o la compañía Zuse KG, que, como ya hemos mencionado, se vendió a la industria de la óptica y a universidades. He llegado a este punto donde no debo de dejar de pasar la mención a una obra concreta que existe en español y a un autor. El autor es Felipe Botalla y su obra es Hagen, el misterio del proyecto nuclear nazi que pudo cambiar la Segunda Guerra Mundial, y que fue editada por Ediciones Nautilus en el año 2005. En el primer programa de turradio.com que emitimos de Visión Alternativa comenté que Felipe Botalla merecía un cierto reconocimiento. Parte de este reconocimiento lo podemos hoy, por ejemplo, contemplar en la figura de Konrad Zuse. Tenemos que agradecer, como decimos, a Felipe Botalla que uno de sus capítulos en su totalidad en esta obra está dedicado a la figura de Konrad Zuse y como tal se llama La computadora de Konrad Zuse. Concretamente el capítulo 9, dedicado casi totalmente a la figura de Konrad Zuse, y que hace de que el libro, casi solo por este capítulo, pues mereciera la pena. En él encontraremos a la S1, Felipe nos habla solamente de la S1, además de muchos más datos que no se han mencionado, como por ejemplo el porqué del cambio de la original nomenclatura V a Z. Lógicamente podéis ir intuyendo un cambio por la posterior nomenclatura con las bombas o proyectos V1 y V2. De la misma forma que encontraréis fotografías en este capítulo, en blanco y negro, de las máquinas de Zuse, y os animo a una búsqueda de ENIAC, lo voy a volver a sacar, para que contrastéis los módulos de ENIAC, lo que ocupaba ENIAC, el tamaño de ENIAC, con las fotografías o la búsqueda que podéis hacer de estas fotografías incluso en Google, en Internet, para que contrastéis los tamaños, sin ir más lejos, ¿no? O lo que a vosotros os parece más cercano a lo que, digamos, hoy podemos entender por el concepto de ordenador. Y una vez que ya hayáis localizado las fotografías mirándolas, viendo ENIAC, os parece a vosotros que esos veintitantos módulos, creo recordar, primero lo podéis meter en alguna habitación de algún apartamento. Y segundo, si eso se parece realmente a un ordenador. Posteriormente os cogéis, os vais, miráis las fotos de Zuse y pues pensáis, valoráis, veis las fechas. Eso os compete a vosotros, no a mí. Fuera de lengua española, obviamente podemos encontrar igualmente referencias a las máquinas de Zuse. ¿Qué mejor referencia quizás que la que nos deja el mismo Zuse en una obra que se publicó en el año 2010 en inglés y que es The Computer, My Life? Fácilmente lo podemos traducir al castellano, ¿no? El ordenador, mi vida. Esto proviene de una edición previa en alemán que fue editada en 1993. Si desconocida aparece la figura de Konrad Zuse y su trabajo en las computadoras en español o fuera de Alemania, imaginaros el trabajo o el conocimiento que puede haber sobre el trabajo de una computadora que específicamente estaba para uso militar y bajo militares, y podemos intuir que en las últimas etapas incluso bajo la SS. Es pues que para abordar la S2, ¿quién mejor que nos puede informar de la S2 que el mismo Konrad Zuse? Y es en la obra mencionada de Konrad Zuse donde encontramos alusión a este aparato o esta computadora S2, la cual incorporaba además un conversor analógico digital bajo control de un programa, convirtiéndole de hecho en sí, y esto os lo digo en inglés, en el primer una definición de máquina computadora que solamente a partir de la década de 1950 empezaremos a encontrar en papeles aliados, por ejemplo del famosísimo Massachusetts Institute of Technology, MIT, siendo usado, como os digo, a partir de 1950 como un término normal, esto de Process Control Computer, pero a partir de 1950 por parte de los americanos, que claro, son obviamente aquí los que parecen haber pasado a la posteridad. Las Z, sabemos que todo esto existió, de hecho la Z4 ya se las apañó Zuse para que no se perdiera con un trayecto así un tanto estrafalario, sabemos ya dónde termina y todo eso, pero con estas máquinas, la S1, la S2, con esto, ¿qué pasó? Pues quién mejor que Zuse, ¿no? Para que nos cuente qué pasó con esto, ¿no? Pues obviamente esto cayó en poder, según Zuse, de los soviéticos. Cosa desde mi punto de vista lo más lógico, y lo cual tampoco quiere implicar de que entre las muchas cosas que se apañaron alemanes para escaquear no pudiera haber máquinas de estas, también igualmente escaqueadas. Una vez fabricada la máquina, Zuse es de poca importancia para replicar la máquina para una empresa militar como en sí era la SS. De hecho, no hace falta que os cuente que son los rusos quienes toman Berlín, eso lo conocéis todo. Lo que sí, quizás algún día hablemos de algunas instalaciones muy poco conocidas que estaban en la parte sur de Berlín y que fueron capturadas por el ejército ruso. Precisamente haría el famoso Zhukov de estas instalaciones su cuartel general en vez de Berlín. Y para que os hagáis una idea, si secretas eran ya para los alemanes de por sí, una vez de que entraron los rusos y vieron aquello y lo consideraron de alto secreto, solamente a partir de la retirada del ejército soviético de la Alemania del Este se ha sabido algo, y poco sabemos todavía de esas instalaciones. Pero claro, esto ya es otra historia, amigos. Quisiera cerrar este bloque esperando que esta parte dedicada a Konrad Zuse en concreto le haya gustado al amigo Phil, y esperando ver algún día, pues ojalá, una pregunta de Konrad Zuse, por supuesto, en Saber y Ganar. Obviamente es un programa que me encanta, respeto muchísimo y me encantaría algún día ver alguna pregunta sobre la figura de este pionero de la computación. Hemos mencionado antes un hecho que es el hundimiento de un barco, concretamente el de la Segunda Guerra Mundial, y esto, me lo vais a perdonar, va a estar dedicado a otras personas y vais a comprender que quizás no hubiera habido mejor trabajo para colocar este bloque una vez que escuchéis lo que sigue. En memoria de las 1.138 vidas que se perdieron el 26 de noviembre de 1943 en el hundimiento del buque transporte de tropas británico HMT Rona por el impacto de una bomba volante radiocontrolada Henschel HS-293. El 25 de noviembre del año 1943, casi 2.000 jóvenes americanos celebraban su cena de Día de Acción de Gracias. Eran unos niños que acababan de salir de sus estudios de secundaria un año antes. Se verían en un buque que muchos definirían como no apto para ser usado por humanos. Lo que vivirían al día siguiente se convertiría en la mayor pérdida de vidas humanas en el mar hasta el día de hoy del ejército americano. De las 1.138 vidas que se perderían el 26 de noviembre de 1943 con el hundimiento del Rona, 1.015 de ellas en concreto fueron estadounidenses. Los supervivientes de aquella tragedia fueron reagrupados y sirvió la unidad el resto de su periodo de servicio activo en el teatro de China, India, Birmania. Retornaron a su casa intentando de reencontrar los pedazos rotos que habían dejado de su vida y tratando de reprimir el terrible recuerdo de aquella experiencia. Mientras el Arizona hundido en Pearl Harbor en 1941, el Indianapolis hundido en julio de 1945, este último con 900 hombres aproximadamente, eran bien conocidos, incluso banderas de la Marina Americana. Las tremendas pérdidas. Pareciera que la historia del Rona fuera a perderse en el olvido. En agosto de 1994, el editor de la revista American History, Ed Hall, escribió: después de 50 años de escrutinio por parte de los historiadores de todo el mundo y la publicación de miles de libros y artículos de prensa, parece que poco nuevo se pudiera aportar o revelar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Recordaba ya las conocidas tragedias mencionadas del Indianápolis y del Arizona, pero reconocía que jamás había escuchado nada del HMT Rona. ¿Cómo es posible que una tragedia de semejante calado, amigos, en 1994 por parte de un editor de historia americana no sea conocida? Nos parece un tanto extraño. Ciertamente el gobierno norteamericano en febrero de 1944 reconoció la pérdida de aproximadamente 1.000 hombres en aguas europeas, pero sin dejar muy clara la causa del hundimiento, dejando entrever la participación de un presunto submarino en dicho hundimiento. No sería hasta junio de 1945 que se diría el nombre exacto del buque, las cifras exactas y la participación de la Luftwaffe en el hundimiento. Pero, y este pequeño detalle es lo importante, sin revelar en sí el arma que causó dicho hundimiento. El Rona era un buque de pasajeros que había sido votado en 1926 para una compañía británica de pasaje con intereses en la India. Este barco fue posteriormente ordenada en su entrada en servicio al servicio de la Royal Navy en 1941, pasando a ser un transporte del tipo HMT, His Majesty Drop Ship, Su Majestad, transporte de tropas o transporte de tropas de Su Majestad. Desplazaba casi 9.000 toneladas, tenía una longitud total de 140 metros, una eslora de casi 19, no llegaba por muy poco, y un calado de 9 metros, podríamos decir casi exactos. Con motivo de la guerra, se le había dotado de cierta capacidad de armamento, que comprendía 8 ametralladoras de 50 milímetros, 6 cañones Oerlikon de 20 milímetros y 4 ametralladoras de 30 milímetros de dos tipos distintos. El Rona tenía una capacidad de transporte de 280 pasajeros aproximadamente, en primera clase, 33 en segunda y unos 100 en tercera. Podemos intuir que en cubierta se pueden cargar personas y tal. Yo os recomiendo que os busquéis las fotografías del HMT Rona y os imaginéis a 2.000 hombres en ese barco. Las tropas estadounidenses que iban en dicho barco pertenecían a un batallón de ingenieros de aviación. Habría unos 800 hombres aproximadamente. El 44 Hospital Quirúrgico Móvil, con unos 40 hombres aproximadamente. El 31 Batallón de Señales, unos 300 hombres, escasamente. El 322 Batallón de Control de Cazas, unos 300 hombres también aproximadamente, más reemplazos y grupos de apoyo de la aviación del ejército. El barco estaba capitaneado por un australiano, T.J. Murphy, y había partido ese día 25, día de Acción de Gracias, al mediodía aproximadamente, desde Orán, que está situada en Argelia. Junto con este barco navegaban igualmente otros 5 buques de transporte, Rajula, Egra, Bánfora, Caroa y Ranchi. Todos estos barcos se unirían al convoy KMF-26, que estaba compuesto de 18 buques que a su vez habían salido a mediados de ese mes de Escocia con rumbo a Extremo Oriente. Las 24 naves totales se ordenarán en 6 filas de 4 barcos cada una, siendo el Rona el segundo en una de dichas filas. El 26 de noviembre, a las 4:30 aproximadamente, aparecieron unos aviones de la Luftwaffe en el horizonte que no habían pillado a la flotilla de forma imprevista, pues aproximadamente una hora antes ya habían sonado alarmas. Y esta escuadrilla de aviones alemanes que aparecería en el horizonte se trataba aproximadamente de una treintena de aviones formados por aparatos Dornier 217, Heinkel 111, Heinkel 177, Focke Wulf 190 y Junkers 88 del KG-40 o el ala KG-40. El combate se prolongaría durante unos 40 minutos y no parece haber tenido éxito el ataque de la Luftwaffe. En ese momento, uno de los aviones decide hacer un último intento, sale desde una nube, pasa por encima de un destructor que no lo puede alcanzar con su artillería y fuego antiaéreo. El avión se coloca paralelo volando al convoy y desde Legra, un buque que se encuentra paralelo al Rona, separado por un submarino británico que está entre medio, abriendo fuego igualmente, un testigo, esto es importante, de nombre Hermann Pruskin, mientras salía a cubierta trasladando munición de calibre 50 a los artilleros, ve que de aquel Heinkel 177, que concretamente era el aparato, se desprende algo que luego cambia de rumbo unos 30 grados. Después ve salir humo de ese objeto y se da cuenta que no es porque haya sido alcanzado por fuego antiaéreo, sino que el aparato pues continúa en un trayecto más o menos, parece controlado. Si bien la Henschel la hemos explicado bien, este tipo de bomba, lo que es, y hoy día el concepto lo tenéis bastante claro y nítido todos, debéis de poneros en la mente o en la piel de la persona que en 1943 pues ve un ingenio de este tipo. en el Hengel 177 que está pilotando Hans Dotscherman, de 31 años de edad en ese momento. Su artillero Hans G. Zutter está dirigiendo eficazmente la bomba con su ojiva de casi 300 kilos de explosivo hacia el Rhône. Segundos más tarde, Pruskin escucha una gran explosión y ve que un boquete de aproximadamente 18 metros se ha abierto del lado de babor en el Rhône. El artefacto había explotado cerca de la sala de máquinas y de la sexta cubierta, que estaba repleta de tropas. Se calcula que en ese momento de impacto aproximadamente unos 300 personas, 300 hombres, murieron en el acto. Dentro del buque os podéis figurar que al quedarse sin máquinas se apagan las luces, os podéis figurar el caos y el desorden que se forma. Por el lado de babor, donde ha sido la explosión, debido a cómo queda todo el buque, es imposible de bajar botes, y los que se están bajando por estribor, debido también en parte a la gruesa mar en esos momentos y a los desesperados intentos de la gente por subirse a ellos, pues varios de ellos también se hunden. Y si bien, como estáis viendo, el convoy pues tiene buques británicos, entre ellos también se encuentran buques americanos, y concretamente el USS Pioneer logrará rescatar a 606 personas con vida. Y como podréis fácilmente figurar, pues habría gente que no moriría ese día y moriría posteriormente. Al total de las 1015 bajas de soldados americanos tenéis que sumar pues 120 tripulantes y 3 integrantes de la Cruz Roja, que os da el total de las 1138 personas realmente reconocidas. Ya os he contado básicamente lo que pasó con ellos, con los supervivientes, ¿no? Los reagruparon y tal, y cuando volvieron, lo que se encontraron en su país. Ciertamente, por mucho secreto que tú quieras poner a una cosa, información a lo largo del año se fue filtrando, y las bombas radiocontroladas, obviamente, pues fueron conocidas, ¿no? Ya en la década de 1950 ya había un cierto conocimiento sobre estas bombas. Pero, como bien hemos apuntado, en 1945 el ejército todavía no había reconocido ni siquiera el arma usada por la Luftwaffe, no reconocía ni siquiera el tipo de aparatos envueltos en la operación de ataque, ¿no? Entonces, esto se fue acumulando a lo largo del tiempo. Os podéis figurar, para los supervivientes, ver cómo esos memoriales sobre el Arizona y otros recuerdos tan exaltados desde el punto de vista americano de patriotismo se iban viendo día a día, y el olvido sobre el Rhône cada día iba siendo más evidente. Sería en 1995 cuando, de manera informal, empezarían una serie de contactos entre personas envueltas, supervivientes, envueltas en aquel acontecimiento, de forma de que empezara, de forma no oficial, la creación de un memorial a la memoria de las personas que perdieron su vida concretamente en el Rhône. Sabiendo cómo son los americanos para todo este tipo de recuerdos, de acontecimientos, de batallas y demás, pues parece un tanto extraño, ¿no?, de que el gobierno no esté de por medio en alguna de estas cosas que envuelve al Rhône, y más siendo el Rhône la mayor pérdida que jamás haya sufrido el ejército americano en agua. Podemos ver de que hay quizás algún buque que le haya superado en cifra, en Pearl Harbor, concretamente el Arizona, pero estaba, recordémoslo, en puerto, no estaba en aguas. La mayor cifra se dio con el Rhône, y el Rhône no tiene memorial por parte del gobierno. Sería solamente a raíz de las instancias que crearía la gente, esta que estamos mencionando, después de la publicación del Acta de Libertad de Información en los Estados Unidos, que recordáis, eso fue en la década de 1960, y ya sobre la segunda parte de la década de 1960 empezó a ser pública documentación que reflejaba lo que realmente envolvía al acontecimiento sobre el Rhône. Fue debido a los esfuerzos de esta gente que estamos diciendo, cuando finalmente, el Día de la Memoria de 1996, un monumento fue erigido a las 1015 víctimas que perdieron su vida aquel día, americanas, obviamente, en Fort Mitchell, en el Cementerio Nacional, en Siles, Alabama. Los supervivientes del Rhône tienen una página web a la que podéis llegar. Realmente la dirección no es esa hoy, pero podéis llegar fácilmente colocando el nombre de rhône.org y os dirige directamente a la página, donde encontráis el relato de Pruskin, pero igualmente vais a encontrar muchos más relatos. El relato de Pruskin quizás sea lo único que encontréis en español, a nada que queráis hacer una mínima búsqueda sobre el Rona, y vais a encontrar de que es un barco que parece olvidado, ciertamente. ¿Hay algún episodio de Canal Historia emitido en el canal americano? No sé concretamente si en español se haya dado a emitir todavía, que crea discrepancias en cuanto a cómo fue en sí la evacuación o los procedimientos de evacuación. Pues los relatos de la gente inglesa, por ejemplo, dicen de que actuaban bajo las estrictas ordenanzas que existían en aquellos momentos, ¿no?, en acciones de fuego. Entonces, realmente todo esto se pierde en un follón de gente americana montada en barcos ingleses con una bomba secreta de por medio que todo el mundo quiere ocultar menos los supervivientes, como estáis viendo, y que solamente a partir del año 2000 podemos empezar a hablar realmente un poco de esto. Se empieza a clarificar un poco el asunto de lo que aconteció al Rona, pero hasta el punto de que ciertamente hoy, como estáis viendo, no os lo exaltan desde el punto de vista americano, como hacen con otras grandes tragedias que ellos sí han tenido, pero que esas tragedias sí les han servido para un fin práctico. Seguramente el Rona, a ellos, el fin práctico solamente les era útil si lo ocultaban. Y para que veáis de qué forma se puede llegar, digamos, a enredar todo este asunto de cosas ocultadas, yo os apunto de forma particular algo que yo en algún trabajo mío personal, seguramente el amigo Pérez reconoce, os apunté. Vosotros seguramente, si me habéis seguido, sabéis de que Speer se reunió con Kammler en las instalaciones de Nordhausen, en una especie de reunión que sí fue conocida en Nuremberg, pero no se dio a la luz pública. Si miráis los datos, estas fechas son pocos días después de este gran impacto que ha tenido el HS-293, porque realmente es el gran éxito del misil en su prueba. Lo que pienso yo, desde mi punto de vista, motiva los esfuerzos de intensificación de colaboración entre la parte oficial del ejército alemán y las SS concretamente. Está en mi ánimo que este recuerdo que he pretendido hacer a la memoria de las personas que perdieron su vida en el HMT Rona, junto con el trabajo de lo que fue en sí un poco la computación que se dio durante la Alemania nazi, rescatando la memoria de una persona que tampoco parece ser muy conocida, que fue Konrad Zuse. Todo ello puesto en contexto junto os haya dado una visión clara en torno a los poderes que se mueven en torno a estas cosas y cómo se mezclan con la vida de las personas. Durante unos minutos vamos a hablar de otro personaje. Es muy conocido sobre todo por su apellido, ya que está entroncado a una de las familias más famosas de los Estados Unidos. Los Bush, los famosos petroleros tejanos que en realidad provienen, si no estoy equivocado, de Nueva Inglaterra. Ya desde los tiempos del senador Prescott Bush, esta familia ha tenido un peso importante y polémico en la historia de su país. Prescott Bush fue banquero de Hitler y encausado tras la guerra por colaborar con el enemigo. Otros Bush famosos, sin duda alguna, son los dos George Bush, tanto padre como hijo, que llegaron a la presidencia de su país. Pero hoy nos vamos a centrar en un Bush menos conocido, cuyo nombre es Vannevar Bush. La información fácilmente accesible sobre él nos dice que Vannevar Bush nació en Everett, Massachusetts, el 11 de marzo de 1890, falleciendo el 30 de junio de 1974. Fue un ingeniero y científico norteamericano, conocido por el rol político que tuvo en el desarrollo de la bomba atómica y por su idea Memex, que es un concepto precursor a Internet. Tenía dos hermanas y su padre era ministro de Universalist. De niño, Vannevar estaba a menudo enfermo, por lo que permanecía largos periodos de tiempo postrado en cama. En la escuela demostró una gran aptitud para las matemáticas y desde pequeño era un alumno aventajado. En el año 1913 construyó una máquina que servía para calcular distancias entre terrenos desiguales, a la que llamó Profile Tracer. Estudió en el Tufts College de la Universidad de Harvard y en el Instituto Massachusetts de Tecnología, conocido como MIT, donde más tarde desempeñó diversos cargos docentes y administrativos. Ya en 1919 se une al Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, donde ejerció la docencia durante 12 años. Trabajó en tareas como la fabricación de dispositivos ópticos y de composición fotográfica, sistemas de almacenamiento y recuperación de microfilms. En 1922 funda la American Appliance Company con su compañero de Tufts llamado Lawrence K. Marshall y el científico Charles G. Smith en Cambridge, Massachusetts. Posteriormente, la AAC se convertiría en Raytheon. Esta compañía es, en la actualidad, contratista principal en materias de defensa para el gobierno de los Estados Unidos. Entre los productos que fabrican están visores infrarrojos, ciberseguridad, detectores de agentes químicos y de elementos también radiactivos, cosa que, desde los hechos del 11S, son de especial interés para la seguridad nacional. En la década de los 30 construyó la primera computadora analógica, a la que él llamó analizador diferencial. Se separaba de los digitales en que representaban los números mediante tensiones eléctricas de voltaje variable y servía para realizar automáticamente algunas de las operaciones elementales. Este invento tuvo repercusión en muchas tareas, especialmente en la ingeniería y en la química. En 1939, Vannevar es nombrado presidente del Carnegie Institute de Washington y director del National Advisory Committee for Aeronautics. Ya en el año 41, fue nombrado por el presidente de los Estados Unidos director de la Oficina Científica de Investigación y Desarrollo, siendo jefe de una comunidad de científicos encargados de la creación de la bomba atómica en los albores de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 publica un artículo llamado ¿Cómo podríamos pensar? En la revista Atlantic Monthly, donde describió principalmente la llegada de dos dispositivos. En primer lugar, una máquina pensante que fuese capaz de realizar ciertos cálculos, tarea que actualmente es desarrollada por sencillas calculadoras. En segundo lugar, una máquina que funcionaba mediante el dictado y que era capaz de almacenar la información de voz para representarla de forma escrita. Hoy en día existe software capaz de realizar esto, aunque puede conseguirse un grado de precisión mayor. El último de sus logros, y el que más influyó en la visión del hipertexto y de la Internet para etapas posteriores, fue sin duda el Memex, un dispositivo mecánico de almacenamiento de libros, grabaciones y comunicaciones. La búsqueda a través de él es muy sencilla, rápida y no lineal. El Memex nunca se desarrolló, pero inspiró el trabajo de sucesores suyos como Douglas Engelbart, Ted Nelson y más adelante Tim Berners-Lee. Sobre el analizador diferencial, decir que fue una calculadora analógica construida entre los años 1925 y 31 en el MIT, bajo la dirección de Vannevar Bush. físicamente estaba compuesta por amplificadores mecánicos, de los que se encontraban a su vez constituidos cada uno de ellos por un disco de cristal y una rueda metálica. Y de esta forma, el conjunto podía efectuar rotaciones por medio de un motor eléctrico. Existieron varios modelos diferentes de estos aparatos, incluyendo algunos que podían realizar ecuaciones integrales o diferenciales. El analizador diferencial tuvo un impacto mediático muy grande. En 1935 se empezó a construir una segunda versión más potente que salió a la luz en el año 42 y que se mantuvo en estricto secreto. Básicamente, constituía un aparato que se utilizaba para el cálculo de tablas de tiro para la Marina de los Estados Unidos, que intentaba resolver ecuaciones balísticas para las trayectorias de los proyectiles. El aparato constaba de unos 2.000 tubos electrónicos, varios miles de relés electromagnéticos y aproximadamente unos 320 kilómetros de cable, con un peso total de 200 toneladas. Sobre el Memex, decir que este aparato consiste en bases planas, con una superficie translúcida que es capaz de encontrar a alta velocidad información almacenada en una base de datos. En una de las superficies, el usuario escribe palabras o dibujos clave, que seguirían estándares universales, y en la otra superficie se reflejaría la biblioteca o base de datos, donde se encuentra lo que se quiere buscar. La forma de trabajar sería parecida a la que realiza el pensamiento humano, utilizando la principal cantidad de asociación y no por medio de la ubicación mecánica de temas en un índice. Por tanto, el Memex sería un dispositivo donde se almacenaría de todo, textos, registros, libros y comunicaciones, que podría ser mecanizado de forma que fuese consultado con extrema velocidad y fiabilidad. Para la consulta de un artículo, el usuario construye una red de caminos asociados, de acuerdo con su interés, a través de todos los materiales de la biblioteca, de forma que pueda cambiar la configuración cuando lo desee. Se construirían una especie de senderos de lectura, enlazando los artículos disponibles, y se podría modificar esa configuración de búsqueda cuando se quisiera. Las aportaciones de Vannevar Bush sobre registro, recuperación de información y lectura en bibliotecas han hecho que Bush sea uno de los autores importados al campo de la información y documentación más citados. Sobre este hombre también existe una parte muy legendaria. Hace muchos años apareció esa historia tan extraña vinculada al gobierno de los Estados Unidos y a su contacto con extraterrestres. Muchos de vosotros recordaréis el tema de Majestic 12, que en principio eran una lista de 12 personalidades importantes dentro del ejército y la administración norteamericana encargados de estudiar y ocultar también el fenómeno extraterrestre. En esa lista destacaría el principal asesor científico de la Casa Blanca, que no sería otro que nuestro protagonista Vannevar Bush. La lupa. Opinión y debate. El mundo del misterio a examen. En tu radio.com. Un programa dirigido y presentado por Rosa Pérez. En tu radio.com. De las computadoras, ordenadores y demás tecnologías. posibilidad de fomentada por el complejo militar industrial. En los siguientes minutos mantendremos una charla con Oriol. Bienvenido, Oriol, a esta casa. Hola, ¿qué? Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Sobre este tema, el monstruo militar industrial, que fue ya advertido por un presidente tan conservador como fue Eisenhower. Y cómo, también en un segundo lo que veremos, ha podido pervivir en una empresa muy determinada, vinculada incluso al mundo de la conspiración, aunque sea tangencialmente. Bien, Oriol, tú nos has hablado precisamente de Conrad Tuse, y de una historia muy sorprendente que personalmente yo desconocía, acerca de un arma vinculada más o menos a trabajos de Conrad Tuse en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría hablar de que acabas de exponer este caso que nos has explicado un poco más ampliamente y que lo llevarás más adelante hacia tecnología y armamento que conocemos estos días. Eso proviene, creo yo, desde 1936, ya existía un anarquista, un escritor anarquista francés, creo que era un tal Daniel, que nos hablaba de fascismos y grandes negocios. Nos obligaba a la expansión fascista de la Italia, de Mussolini y de Hitler. Y como bien has mencionado, se ha exagerado que no ponga esto de moda, entre comillas, a partir del año 61, luego vendrá famoso presidente al que asesinarán, y eso se pondrá en duda tanto en Estados Unidos como en Rusia. Yo no sabes, habrá un entramado, habrá unos intereses que querrán que este negocio, entre comillas, funcione siempre, ¿no? Hasta que ya existe el desmembramiento del nuevo este de Berlín y todo eso. Y entonces, sin embargo, tú te das cuenta que hay unos intereses pues, que luchan porque esto deriva, incluso a día de hoy, ¿no? Esto, pero en la Guerra Fría obviamente está muy fijo y muy definido, ¿no? Lo que es el interés en sí del complejo militar industrial, de generar el monstruoso monstruo que sigue el actual complejo militar industrial. Es que, no sé, da miedo, supongo. De hecho, podríamos hablar de un tema, por ejemplo, la bomba volante de la que has hablado tú, por utilizar un término muy sencillo. Estaba guiada, o existían al menos bombas alemanas que estaban guiadas por una suerte ya de joystick y controladas vía televisión. Eso ya supone un adelanto tecnológico respecto a su época descomunal. ¿Hasta qué punto podemos decir que el complejo militar industrial ha estado manejando tecnologías extraordinariamente avanzadas y hasta cierto punto reteniéndolas? Bueno, pues lo haciendo desde su origen, realmente, desde sus orígenes, pero yo creo que aún lo sigue haciendo. No sé, todavía hay multitud de patentes en torno a esto. De hecho, tú comentas lo del misil, del HS, tienes que comprender que la historia de la trágica que existe sobre el hundimiento de ese barco, precisamente, es increíble. O sea, si es que si te pones a pensar, o sea, realmente continuamente recargo, en la historia se tienen montado unos memoriales, se tienen montado todos unos reconocimientos. Y es que la historia de Rona ni se conoce, o sea, la gente de los historiadores ni la conocen hasta 1994, y todo esto viene a raíz, pues eso, los esfuerzos de los familiares por dar a conocer la historia. Básicamente, esa historia, ocultarla, tiempo de guerra, no es una opinión personal mía, pero más adelante. De hecho, date cuenta de la historia en sí son los esfuerzos de los mismos supervivientes que hace que se le reconozca la tragedia en sí, de cómo fue, lo que hace que esto llegue a la luz pública, porque en sí el fuerte del gobierno hizo impune, fue la obligación que hace el acta de libertad de información, lo que motiva de que se sepa a día de hoy con certeza que fue, que es lo que trae esto, que de las comisiones bandas que se llevan un poco los americanos a Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Eso terminaba con, obviamente, manos de ingenieros y tal, luego posteriormente entraron en nómina ficha de rey de oro, y otra serie de compañías y tal cual, no lo sé, todo lo que os menciono ya en el audio que habéis escuchado es que hay una historia, un documental en concreto, se llama Combate del Futuro. Mola un poco, además te lo venden así de bonito. Y os veis a un vaquero montar un avión de combate que selecciona a su gusto un tipo determinado de misil para ser el más mejor. Entonces, están vendiendo algo que realmente sirve para matar, como si fuera un avance tecnológico. Claro, es que Y como bien dice Conrad Huse, o el ingeniero, o el técnico, o la persona, digamos, que está de por medio con su medio y su conocimiento, o acepta el pacto con el diablo, o muchas veces no es que no tengas que seguir tu línea en absoluto, es que si muchas veces te pones a mirar los científicos que mueren cada año en estas circunstancias, dale por separado tu programa. Sí, cierto es, porque, por ejemplo, todos hemos oído, creo que a principios de este año, la muerte de los científicos iraníes en el programa nuclear, etcétera, etcétera, que probablemente hayan sido liquidados por el Mossad o por la CIA. Digamos que esta gente, creo yo, que cometió el error de salirse del círculo que le correspondía, irse a trabajar para el mejor postor y pensando a matar a él. Y esa es una cuestión también vinculada, hasta cierto punto, de que este complejo, tan vinculado a lo político, se autorregula. En el momento en que esta gente se fue para Irán, ya estaba en una lista negra. Claro. Tiene sus propios intereses, no puedes salir de su juego, no puedes hacer nada que vaya en contra de ellos, y muchas veces o aceptar lo que ellos dan, y si te quieren que ayudan, si no quieren que ayudan, detrás del mismo Google hay unos benefactores finales, y esos benefactores finales de una u otra manera están relacionados con industria militar o bien interés. Sí. O el hecho de que el complejo militar industrial esté vinculado a la política también, hubo una época en que en Estados Unidos, dentro de la CIA, se hablaba de la compartimentación. ¿De acuerdo? Y la compartimentación también era, por ejemplo, una empresa que era Union Free, si no recuerdo mal, que prácticamente era una sinergia de la CIA. O sea, no nos tiene que parecer tan sorprendente que alguien que fabrica y vende armas también esté muy implicado políticamente, esté muy implicado con servicios de información, sea algo más que suministrado y forme esta cosa tan que tiene ese nombre tan bonito de lobby, que le pillan en esos grupos de presión. Hombre, claro, incluso entre ellos mismos, supongo que a lo mejor lo que hace la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Es una política incluso que se ve incluso en la misma Segunda Guerra Mundial, los mismos alemanes tenían sus propios anillos de seguridad entre ellos mismos para prevenciones dentro de la SS, ¿no? De posibles filtraciones y tal. De hecho, hay cosas muy poco conocidas, por ejemplo, esto que se dice la bomba atómica americana y tal. Se sabe perfectamente cuando Alsos desembarca en Normandía, se sabe perfectamente que parte del equipo es de Alsos, que sabes tú que va mirando a los científicos y tal, ya descubre papeles que saben y se demuestra que los alemanes ya tienen conocimiento del programa. Muy interesante. El grupo Alsos, para aquellos que no estén muy puestos, era un grupo de rangers cuya misión, era un grupo de primera línea también, era intentar llegar a determinados claves o encontrar a determinadas personas de interés científico para los norteamericanos, muy enfocado también para el programa del proyecto Manhattan, pero básicamente era una unidad muy particular dirigida, si no recuerdo mal, por el general Leslie Groves. Y yo creo que si te paras a pensar que esa misión obviamente está definida ya previamente antes del desembarco en Normandía, o sea, algo hay, algo se conoce. Pero el primer ladrón es en 1943, a finales, Normandía es en 1944. Si realmente te coges todo el papeleo que empieza a generarse en el 44 y luego posteriormente en el 45, en el mando conjunto que se crea, sabes tú, entre las tropas aliadas, ¿no? Los británicos y los americanos, ahí hay tal maraña de historias un poco fantasmas, entre comillas, haciendo alusiones a armamentos secretos alemanes, ¿no? Y tal. Hay un informe por ahí, algún día lo traemos más concretamente, que se llama La Piedra Roseta de todo este tema, porque realmente había tan poca criba de la información que, digamos, pues como fue filtrada, pues conocemos muchas cosas que no fueron filtradas. A lo que vamos, efectivamente, iban, como tú bien has dicho, militares, pero con una formación de ingenieros o técnicos, que sabían cuánto avance tecnológico, cuánta ciencia encontraron de interés. No es que lo cogieran, es que incluso pues, se ocultaba entre ellos mismos, o sea, africanos ocultaban a los británicos dichos descubrimientos, muchos de ellos, por supuesto. Haciendo referencia, por ejemplo, a la historia de Turing durante la guerra, en Bletchley Park, claro, tenían algo muy valioso, y el secreto tenía que ser absoluto. A partir de proteger la información de Bench Day Back, generaron incluso, por decirlo de una forma, cadenas de acontecimientos artificiales, pistas falsas, para dar a entender a los alemanes de que, por ejemplo, si un convoy alemán era hundido transportando material para el Africa Corps, se debía a que alguien se había infiltrado o que o dejaban un cadáver en una playa española y cosas muy por el estilo. Llegaron a crear una pantalla sobre todo eso que incluyó incluso a sus aliados americanos, hasta que Churchill, que era un amiguete de Roosevelt, si no recuerdo mal, se lo dijo de forma privada, ya prácticamente a la altura del desembarco de Normandía, y si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Sí, es como decir que ellos mismos ocultaban las cosas, eso es que vamos, hay multitud de acontecimientos, multitud de puntos, hay cosas muy extrañas, incluso, pero es en la guerra, exactamente, luego la guerra de Finlandia, como yo conozco. Entonces, ahí hay unos intereses, como bien está diciendo, que Estados Unidos, la guerra en Europa, la contempla con unos ojos, las armas, si nos empezamos a pensar, hay aviones que llevan, son muy raros, son muchos de ellos cuando empieza la guerra. Sí. Para llegar de Europa a Estados Unidos, pues te tienes que plantear viajes de días, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos un concepto de distancia que no existía en el mundo. Ese concepto de distancia cortito que se nos ha quedado a día de hoy es el que surge después de la guerra. Muchas veces no somos conscientes de ello. Y eso ha habido el complejo militar industrial en este aspecto. O sea, sale un monstruo que es realmente un complejo militar industrial que de por sí estaba, como bien nos está diciendo el historiador francés anarquista Daniel. Pero, sin embargo, este concepto se ha exportado posteriormente desde los fascismos, que nos está diciendo el historiador francés, se ha exportado al capitalismo y al comunismo, posteriormente, la década, pues ya de los 50, digo, ya se ha entramado, pues sabes que ya se ha llevado todo esto de Paperclip. Te voy a decir lo mismo, siempre te dicen Paperclip, pero ¿cuántos son los científicos que hablan que se hacen los rusos con ellos? Eso sí que nunca he tenido ni puñetera idea, sinceramente. No sé, ¿no te lo dicen como el World Trade Center? Es que... Me parece una imagen en la pantalla cuando tú dices a la gente que se cayeron tres torres, todo el mundo se te queda con cara de loco diciendo se cayeron dos torres. Se cayeron tres torres. Lo sabes tú, lo sé yo, y lo sabe todo el mundo, se cayeron tres torres. Pues eso es algo parecido. Hay unos documentales muy buenos sobre la historia de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Nadie sabía en Estados Unidos quién era el von Braun de los soviéticos. Y claro, por ejemplo. Le iban a dar un Nobel y los claro, soviéticos preguntaron a los soviéticos quién era y le dijeron que era secreto de Estado. ¿No te acuerdas una sonda que alunizaron ellos que iba a radio controlada también y todo esto? Pues fue igual, el ingeniero lo mismo, estaba totalmente ocultado a la opinión pública. Y eso siempre ha sido así, el secretismo. De hecho, yo ya he mencionado las instalaciones estas eran igualmente muy poco conocidas ya de por sí para los alemanes. Imagínate, luego entran allí los rusos y hacen de ello unas instalaciones de control estratégico y tal, pues imagínate lo que se ha sabido de esas instalaciones. A día de hoy hay gente que intenta todavía, digamos, recuperar memoria sobre ella y es difícil, ¿no? Y son muy poco conocidas, inclusive en Alemania. Entonces, hay cuestiones muy ocultadas, muy quitadas de en medio. Tú mismo has mencionado las fechas, son importantísimas, eso que tú dices de Churchill. En el RONA se ve clarísimo, tú te ves las fechas, de que dicen que es en el 44, no dicen nada, dice que puede ser un submarino. En el 45 ya dicen el barco, porque no lo han querido decir en el 44, para que no lo puedas ni situar, ni el porqué. Las tropas incluso se mandan a otro teatro distinto al europeo para lo mismo, seguramente. Y una vez que se vuelve a Estados Unidos, el recuerdo de ese hundimiento no es conocido por nadie, que no sean los supervivientes. Y los supervivientes, pues esos miles casos, ¿no?, pues son mirados así como si estuvieran medianamente locos y diciendo, ¿esta gente de qué habla? ¿De qué tragedia están hablando esta gente? Todo de por medio por una bomba radiocontrolada secreta. Exacto. Y sobre el tema que has apuntado tú, ¿cuántos alemanes tenían los soviéticos? Cuando se desclasificó un poco y cayó el muro y, bueno, sí, hubo un poco más de información sobre la carrera espacial soviética, parecía que todo lo había hecho, señor por más, Sergei Korolev. Sí, es un ingeniero muy importante. Hay mucho, hay un equipo científico muy gordo. De todas maneras, también hay mucha ciencia alemana detrás de esos ingenieros que obviamente no te los van a decir. Sí, claro, comprende. Pero Koroliev, pues claro, se da a entender incluso en esos documentales. Koroliev sin duda tuvo un gran mérito, pero no podía ser responsable desde la cohetería al diseño del... O sea, desde los motores al diseño del cohete hasta el funcionamiento de los satélites y las cápsulas... Y su diseño no podía ser todo obra de Koroliev. Por ejemplo, el programa nuclear de los soviéticos es otro tema que es parecido al que tú acabas de exponer de la cohetería, ¿vale? Parece que si tú recordamos un poco así retrospectivamente el tema nuclear, nos acordamos de que Estados Unidos en aquellos momentos estaba muy ancho, tiene una cierta movilidad, ellos están muy cómodos en materia de atómica, porque ellos se piensan que llevan un tiempo de delantera respecto a los soviéticos, ¿no? Tendría agujeros por todos lados. Pero realmente, claro, sí. Cuando llega y explota la bomba rusa, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desconcierto de mente entre los americanos, ¿verdad? Parece que sí, están sí, todas las pilas ahí en 4 días. ¿No será que tiene algo que ver quizás todos 3.000, 4.000? Pero hablando de cosas de soviéticos, ¿quién puede estar seguro, verdad? Claro, y para dar un contexto a los oyentes, siempre intentaremos enfocar esto, estas conversaciones, donde podamos puntualizar. Esto de hablar de tantos científicos alemanes es que lo sabía, había científicos, había ingenieros, había un desarrollo en cuanto a ciencia que era que correspondía en aquella época a quien estaba más avanzado que era ellos. Claro, sí, de hecho lo estamos viendo ahora, se nos dice que hay que crear formación profesional en España, o sea que además el sistema es que las personas están estudiando y lo puedes ver en la figura de Juan José, por lo que se en 1935 y sale directamente trabajando en la fábrica Henche. En una fábrica que está situada a su vez en el aeropuerto. Esto es otro tema, porque los alemanes situaban sus fábricas incluso en aeropuertos. Entonces, él tenía la vocación directamente cuando salía con sus estudios en una fábrica. Luego se retirará de la fábrica, ¿no? O sea, cuando empieza a bostezar ya no está con Henche, pero claro, en Henche debe ser de él que ha trabajado. O sea, existe ya, lo que dice, si hay ingenieros, hay, claro que hay, si es que realmente tenía una formación profesional, montones de ellos. Y lo que tú estás diciendo es una cultura, un gusto por la ciencia. Pero hay un hecho muy curioso, claro. Una película estupenda llamada Señor de la Guerra, la película se interpreta el traficante de armas ruso, y dice una frase, sí, sí, sí. La vidaria, que es que la AK-47 probablemente sea el artículo manufacturado más extendido del mundo, es decir, los soviéticos, con una manera diferente de entender el negocio, también tenían un complejo comunitario industrial para suministrar a todo su bloque y a las guerrillas. Prácticamente cualquiera que tuviera dos manos tenía una AK-47 si estaba ideológicamente a su favor. También hay un bloque militar industrial soviético. Sí, realmente lo que tú has dicho es preocupante porque esto lo vemos, tú sabes, los aviones de carga gigantes que se nos muestran por parte de los americanos, ¿no? Los DAS y estos que cargan los tanques, incluso son capaces de transportar tanques y todo y tal, pues en este tema son precursores realmente los soviéticos y ellos tienen unos aviones de carga que son los Antonov. Y los Antonov es lo que dices, ¿sabes? Es horroroso ver a un Antonov de estos preparado para poder aterrizar en cualquier pista aterrada con un poco de tierra, ¿eh? Aterrizar en África, venir cargado de carga. Como tú has mencionado, fusiles ametralladores, y ese cargador de escape del lado interior. Sí, sí, sí. Hay documentales sobre eso, yo creo que tú sabes a qué me refiero. Y mientras la gente donde está haciendo el intercambio y tal, pues fuera, pues por las partes de escape y tal, pues hacen una figura que parece ser una especie de caramelo, que se consume muchísimo por ahí. Esto se puede ligar incluso a la industria del portán. Muchas veces yo creo que ha denunciado Vázquez Figueroa acertadamente, y con esto, pues, son pequeñas piezas de los independientes, yo creo así, es mi opinión, es como si tú tuvieras un bucle de muchas piezas, de las cuales cada pieza de por sí es en sí tiene una entidad, pero solamente cuando colocas todas las piezas, tienes el puzzle completo, tienes una idea del tamaño. Siempre se ha visto esto. Quizá un poco fomentado por esta ola que tenemos de la conspiranoia, que no de la conspiración, a cosas como HAL, de la cual me gustaría hablar más tarde, misiles, satélites, cosas muy sofisticadas, pero en realidad estamos hablando de una industria con una facturación a escala global brutal y muy controlada. Y podemos encontrar, no es necesario irnos a la alta tecnología. O sea, cuando cosa que sea capaz de matar no es por esta gente. Claro, la pregunta de la Segunda Guerra Mundial, imagínate si Goebbels se hubiera dado cuenta que la televisión tenía utilidad de difusión, como desde se la daba, por ejemplo, a la radio. Si él se hubiera dado cuenta del potencial de la televisión, un técnico como Bonardé, otra persona que también a mí un día me gustaría sacar, pues en vez de trabajar en cámaras de televisión para radiopilotar o ayudar al radiopilotaje de esas bombas y esos misiles, obviamente se hubiera colocado la tele en cada hogar. Sí, sí. De verdad, se enfocó hacia otras cosas. Hasta el punto que. Sí, sí. Voy a sacar un detalle, no recuerdo el libro completo donde lo vi, pero en todo este tema de misiles y tal, recuerdo la prueba, haber leído la prueba de un misil llamado Tony. Se hizo la prueba ya habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial, había técnicos alemanes al lado de los técnicos, o sea, técnicos americanos al lado de los técnicos alemanes. La prueba se hizo, se realizó en Alemania, en Alemania todavía ocupada, tengo entendido. Muy pocos meses después de no había terminado quizás todavía la guerra en el Pacífico, y se hizo una prueba, es un tanto macabro porque tengo entendido que se hizo la prueba guiando de una cámara de televisión el misil hacia una fotografía. La fotografía era de una niña y creo que la cara que se le quedó a los técnicos americanos una vez que la prueba terminó y se vio como la fotografía se iba acercando en el monitor, seguramente hubiera sido digna de echarse una foto y de ser contemplado hoy día. Seguramente muchas de esas caras se han visto muchas veces en complejos militares o en pruebas científicas. O sea, es uno, ¿no? En los inventores de las cosas atómicas, o tú mismo lo has mencionado, ¿no? Todas las cosas que pasaron, una vez que ya es desechable, es increíble para uno mismo, ¿no? Como el hombre, sí. Unos pocos meses después era un poco bocas, también este hombre. Entonces, es increíble que realmente lo de la ciencia y lo militar realmente cambió. Sí. A título de preámbulo, creo que hemos cerrado un bloque de tema para muchísimo y muchos ejemplos y cosas que seguramente si continuáramos en esta línea irían saliendo. Pero a mí me gustaría, para rematar este creado, hablar de un ejemplo que es Rayleigh, que ha salido citado en tu audio de José. Y en lo que yo he explicado de este señor tan particular, familia de los Bush, Raytheon, para que una experiencia personal, yo conocí esta empresa a través de ti, me fui a la página y tenían un vídeo precioso, siendo fabricantes de armas, parecía Euro Disney. Es el típico ejemplo de propaganda, de que nosotros trabajamos en la paz, fabricando armamento y fabricando sistemas de guías sensibles y tenemos un programa espacial y también tenemos un programa vinculado, si no recuerdo mal, a un cacharrito que se llama HAL. ¿Puedes explicarnos algo de Raytheon? Raytheon es una empresa hoy, una de las más importantes dentro del complejo militar industrial, podríamos decir. Se la vincula, es bien conocida hoy día por el tema de la, como tú ya has comentado, pero bueno, es un fabricante de todo tipo de electrónica aplicada a lo militar. Bueno, pues el tema de dar aliar imágenes, esto ya es como se comentaba antes, era un proyecto bien conocido por todo el mundo, pero por lo visto desde que empezó a ser medianamente conocido por la gente, estas imágenes que antes eran, digamos, medianamente accesibles con una búsqueda online en tiempo real, en ese momento, por supuesto, parece que fueron resultados de uno de esos intentos, en eso supongo que la comunidad está online, muy importante, pero en sí lo que se viene anunciando o dando una vuelta de arma en Europa desde 1999. Otra cosa es que luego la gente, volvemos a lo mismo, los medios de comunicación, pero quería decir, oficialmente en 1999, lo que es el Parlamento Europeo, ese tema lo dejó y llamó a una de las personas más expertas en este tema, un canadiense, para que diera un discurso en una comisión, y ese es un informe que es fácilmente localizable, o sea, alguna persona se ha interesado. No lo podré decir, solo voy a donde se habla del peligro potencial del armamento búsqueda de clima como armamento, ¿no? El armamento climatológico, ¿no? Entonces, o sea, que ha, se ha vinculado a todo tipo de cosas. Sabemos que es un calentador de la atmósfera y se vincula a que puede producir terremotos, a que puede, no sé, mandar microondas que podrían alterar el estado de conciencia de las personas. Sin embargo, realmente, oficialmente, tú lo sabes, es un proyecto, digamos, un poco así relacionado militar que pretende extender el horizonte un poco más allá de los radares, ¿no? Esto, sí, sí, sí. Esto, sí. De hecho, no diría que a mí me hace mucha gracia todo esto de ver más allá del horizonte, pero lo mismo, porque es que es un tema que, claro, es que es muy complejo y tienes que ir a temas de libros en inglés. Pero es súper simpático, porque es que te pueden dar documentación alemana de atajos para ver más allá del horizonte y de todas estas cosas, ¿sabes? Dos o tres años antes de 1945. Ya, pero una cosa respecto a ARP, se dice que es para comunicar con submarinos más allá de la línea visible. Claro, lo que permite el horizonte, sí, lo que permite la radio con los rayos. Vale, y anteriormente, ¿con estos submarinos cómo se conectaba? Pues con satélites o con repetidores a través de transmisiones codificadas. Claro, había otro sistema. Y al fin y al cabo, aunque el HARP no sea más que un emisor de radio que rebota en la ionosfera, esa emisión necesariamente también tendrá que ser codificada, porque es interceptable también. La emisión es interceptable y está interceptada y está grabada, para tener una frecuencia determinada. Lo que sí es cierto es que no sea hasta qué punto solo tiene que decir gente experta, que es como el que alguien se le pueda hablar en el Parlamento, todo lo veo. Lo que sí es cierto es que cualquier emisor lo puede decir, que puede mandar a millones de datos a la ionosfera y comunicar a la ionosfera. Yo no sé, a mí eso me suena que luego a fin de las cosas serían aquí y para que somos todos que nos están haciendo con microondas. Un vídeo a través de YouTube, hay un cosquilladero muy famoso en Latinoamérica llamado Saltar, del cual, sí. Pues bueno, es curioso. Está en una especie de crónicas marcianas en su país. Pero consiguió un vídeo de los HAP funcionando, cada vez un cabo de antenas para entendernos, que produce un enorme chisporroteo. Es un conjunto de antenas funcionando en array como un solo emisor, efectivamente. Y el efecto que produjo en el cielo fue una cosa muy curiosa, porque incluso en el vídeo de YouTube, con la definición que tenía, se podía apreciar ondulaciones en el aire que se desplazaban. Es una cosa muy curiosa, yo nunca había creído que se podía generar eso de una forma visible, porque no era. Era como un oleaje del aire, el cielo. Es que realmente todo lo era es realmente digno de mirarse un poco. Yo en su momento me miré el tema un poco, realmente es complejo, es para tener datos concretos y hablar de. Sabes que el entramado de ARP, sí, lo que son las patentes en sí, todo eso viene en el entramado de empresas en sí, de E-System, es un equipador de equipos electrónicos de alta tecnología. A la FIA y a organismos oficiales, pues hace una serie de patentes, pues todo termina en una patente completa, la 4.686.605 de Bernard J. Esu, dedicada a métodos y aparatos para alterar una región de la atmósfera, la ionosfera y la magnetosfera terrestre. Esa es la patente que, digamos, en sí, da origen a todo esto de arte. Es que asociada a esa. Tienes un montón de patentes, que en su momento igualmente te las publiqué, sería un tedioso, ¿no? De decir, de aquí, por ejemplo, la patente de 4.186.000 que han mencionado, la patente de 38.764, la 4.712.155, la 5.068.669, todos estos son proyectos, patentes, asociados a cosas que terminan siempre compradas por un entramado, es siempre el mismo, y que terminan todo unido en una empresa, hoy en día de Raytheon, ¿no? Entonces, con curiosidad, yo lo que quería mencionar es que, igual que no vemos las imágenes del World Trade Center 7, jamás veremos un avión blanco, si sí vimos el día 11 de septiembre, que ocurrió los acontecimientos, que para que volver a hablar, ese día sí se vieron unas imágenes de un avión blanco. Ese avión está equipado por Raytheon. Ese avión, que viene a ser, pues, como el presidente, ¿no? empresario que manda el nombre, se le llaman aviones de retirada de juicio. Yo creo que hace falta hacer una alusión para que se puede controlar o que, para que sí, de hecho, avión, no es un puesto de mando móvil. Es un centro, un avión, no es un puesto de mando móvil. Vale, pues, no, que de poco destruye su edificio y dejó el barrio temblando. Considerado muy serio el comentario entre las personas del gobierno. No se reía, nosotros tomamos, digamos, de la misma forma que el público ya no genera, que no entendía la mitad de veces. No, a veces ni papá con de lo que hablaba. Claro. Conociendo al personaje, incluso sus líneas de pensamiento, Dios. Claro, este hombre decía, Rayo de la Muerte, ¿cómo lo explicaría él? El prototipo que tenemos nosotros, incluso en el mundo del cómic, sabes que me gusta mucho, del científico loco, es Nikola Tesla. Y eso significa que, primero, en su época fue muy conocido, tanto como para dar origen a un arquetipo. Y que, en el fondo, la gente no se lo tomaba en broma, porque al fin y al cabo este hombre es científico del planeta Tierra. No, mira, vamos a ir también. Hombre, teniendo en cuenta esto, si nos paran los anuncios, igual los ponemos. Pero vaya, no creo que sea del caso. Sí, no es. Lo leí un poco por encima porque hablaba de un tema que también me gustaría tocar, que es Lila Dorada. Pero entre tú y yo, como no creo que nos escuche, a mí como novela no me gustó. Y me pasé al ensayo que hizo del Imperio Invisible, que es un libro que está bastante bien. Hay cosas curiosas. Y bueno, recomendable que cada uno lo tome de lo que afirma Stulin, de la veracidad de su sentido común. Pero sí, leerlo yo lo recomiendo. Hombre, yo creo que la versión, ¿no?, que generará de subir de ese mundo globalizado, manejado por unas muy pocas personas, muy pocas, muchas, son peones, y ahí se dice uno de las que está arriba, que tiene un botón que para solucionar totalmente todo. Los villanos de la gente en otro curso, lo citaba personajes, si no recuerdo mal, da el nombre auténtico de como uno de los villanos, y es el presidente de equivocado. Sí, puede ser. Sería tiempo que la leí, pero sí. Puede ser. Serán muchos datos. Serán muchos datos. Sí, verdaderamente lo que se queda es una cierta desazón de ver cómo realmente hay un mundo detrás que se mueve muy paralelo a eso que estamos hablando de la industria militar, que tiene intereses. Es muy fácil incendiar y coger con cualquier acción. Lo está haciendo ahora mismo en las televisiones, pues sabes tú. Están creando las embajadas de los países musulmanes. Es que es muy sencillo, pero es que el vídeo no ha sido producido en los países donde se están haciendo el juego. Sí, y fíjate que sencillo. Claro. Por un tipo bastante particular, que tiene una biografía larga, lo deja a dos o cuatro además. Lo he leído los dos, pero en el periódico, yo creo que la verdad no da mucho caso. Pero este tipo ya había derrotada, estaba en libertad condicional, lo han encontrado a mí, era mandado a la cárcel. Y la excusa que está dando es que está ahí. Los términos de su profesional. Vale. ¿Sabes cuando te pones a estudiar, por ejemplo, que se realiza una figura de Richard Oswald que tiene cosas muy raras? Estaba con sí, es increíble. Claro. Incluso digital. Que Plus. Sí. Y no los estrenos. Porque creo recordar que había los estrenos, ¿no? Sí, y piensa en el mismo estudio, que es un personaje en particular. Hay enormes debates en foros muy concretos, donde el mismo estudio hace unas apariciones realmente apocalípticas. Pues es un personaje muy particular. Pero dijo, al respecto de los trenes del 12 de marzo, dijo, a Adar se le dijo que nos metiera en lo de Irak, desde fuera, y dijo, no tiene que ser de Vegas. Y él dijo, al 12 de marzo, a eso, ya lo comentaste. Hombre, yo realmente no sé si me ha dado, o sea, lo que sí sé es que tú... Hay cosas que llaman mucho la atención, como tú has dicho, esto de los papeles, empiezan a hablar de papeles, pero yo creo que sí que se estaba haciendo una operación en anime, cuando ocurrió el 11 de marzo, se estaba realizando un ejercicio. Uh-huh. El ejercicio de CMX, el CEO, tú lo puedes poner en Google, te das a Mitro, y te aparecerá, uh-huh. No sé, ahora si se acaba la primera o la segunda, la tercera, la búsqueda, como sea, antes de la primera, uh-huh. Aparece una agencia de noticias que es él, que es una agencia oficial, supongo, que caracterizó de ser oficial, no le doy cuenta de que se está llevando a cabo una agencia terrorista, más o menos, y que los mismos implicados en muchos ejercicios se les queda una cara de puntos, cuatro o tres horas después de finalizar el ejercicio, pasa eso, también mira los ejercicios, pues había quedado un montón de militares que movieran a sus anchas y con toda la seguridad. Sí, bueno, el tema del OCE, como nos afecta a aquellos países directamente, quiero reiterar que dentro de lo que es una conversación vinculada a estos temas sale. Es un tema. Claro, no es, no es, no es, no, por supuesto, que todos, mucho menos. Planteemos preguntas y queramos saber. Eso es. Eso hombre, es, yo, dime, dime. Mientras una sola víctima de una de esas acciones no le cuadre la historia o quiera una respuesta sobre las respuestas, no le sean. Desde su punto de vista convincentes, pero que merecen todo esto de vosotros, ¿no? Pero es que hay que decir esa parte también, que no está conforme, y decir por qué no está conforme, y no valorarla o prevalorarla previamente, condicionada pues, por unas emisiones en según qué cadena radiofónica, televisiva, o según qué temas contables, nos pudiera descubrir qué detrás de las cosas, ¿por qué? Porque no tenemos que meterlo en el tiempo, como con la historia de la Roma, detrás de todo esto, lo único que hay es el dinero y el tamaño de una empresa militar que le interesa montar unos chiringuitos y meter fuego con ningún otro mentalí, que hay que montar ya. Entonces, cualquier que nos puede tocar a nosotros, a ti, y sí, sí. A esas personas. Entonces, con el tiempo, claro, yo la gente todavía está siendo más consciente de según qué cosas. Entonces, esto, y esto de que no se sabe más, y por supuesto es lo que dice siempre, por supuesto desde el respeto, pero luego, por supuesto, la evaluación que tenga la persona de la decisión, entre comillas, oficial, por lo que la televisión quiera decir, pero la antigua siempre lo mismo, o sea, es uso de efectivos para la sociedad, etc. La televisión demuestra dos torres. Y ese día en Nueva York no se cayeron dos torres, se cayeron tres torres, y cuando se cayeron tres torres, no pensé en la tercera. Porque los aviones no pueden tirar tres torres. Si te parece, vamos a ir recogiendo lo que tenemos por ahí esparcido. Creo que los oyentes, ya en esta segunda entrega, se han dado cuenta de que nosotros, aunque en líneas generales estamos muy de acuerdo en todo, estas conversaciones son sin guión, por eso acabamos de llevar lo que acabamos de llevar. Cada vez que nos sentamos a hablar, se generan temas nuevos. Yo creo que tarde o temprano acabaremos por hacer una versión, creo que ordenada y razonable de nuestras dudas del 11S, un día haremos un programa sobre Tesla, sin duda alguna, un día haremos un programa sobre Bush. Yo creo que para los oyentes estará claro que básicamente este programa que fabricamos entre Orión, de Corona y esto, ya que estamos en condiciones de servidor, será una cosa muy dinámica, muy variada y que esperamos que a cualquiera que lo escuche, que sobre todo a plantearse las cosas y se haya empezado a a observarlas por su lado. Sí, sí, sí, básicamente eso es que si no vemos en profundidad de los análogos que escucha el tema de por sí, el propio de la pieza en sí, es una historia que luego toda la mierda forma un gran puzzle, ¿no? Entonces, cada pieza de por sí, pues merece toda la atención y de por sí, pues puedes hacer una entrega, un programa en cada pieza. Entonces, si tú te fijas en cosas, digamos, un poco así externas, pues entonces es que hasta que no terminemos y eso que se vaya derivando a temas paralelos, porque puede ser interrelacionado con en este campo. Eso, por ejemplo, tú sabes que un software de computadora, pero claro, siempre podemos hablar de los lenguajes de la programación, toda la matemática que da inicio a las máquinas de calcular, pues, como bien mencionaba, me gustaría mencionar también que por cierto nos tenemos que meter en Torres Quevedo, ¿no? El español, pero claro, si nos metemos así de profundo, pues despistamos desde mi punto de vista, digamos, el concepto hacia donde lo queremos enfocar. Básicamente es a donde si queremos terminar oyendo, si buscamos. Sí. Este sería siempre empezar con un tema concreto y luego en su desarrollo exponer primero lo mejor que se va a hacer ese tema y luego en su desarrollo y las derivadas. Entonces, ¿qué tal va a hacer eso? Yo desde aquí le confío a que se ponga en Skype, porque es una persona que tiene notables recursos de conocimientos sobre temas de historia y a ver si lo tenemos. Y bueno, como en estos momentos creo que estamos ya rozando el límite de tiempo, creo que nos convendría despedir el programa. Pues sí. Esta ha sido la segunda entrega. Aquí ha estado el amigo de UC, ojo de salud y hasta otra. Hasta la próxima. Take my hand and follow me to wonderland.